de cuna que me sube en el aire. When you don't believe a word I say, bien, seguimos, ya está casi lista la banda Tsumoto. Tsumoto, ah caray, así me lo escribieron, pero bueno, muy bien, ya están casi listos. Y bueno, de antemano también es agradecer a todos los artesanos que nos acompañan y que se encuentran en ocasiones por el lado de la presidencia y en algunos otros espacios que tienen que ir buscando, que no necesariamente son aquí de la comunidad, sino algunos de ellos vienen de diferentes lugares. Así es, están pues con nosotros y el agradecimiento es para ellos, el saludo y pues la presencia se agradece siempre. Claro que sí, de igual forma a toda la banda que se encuentra vendiendo por acá alrededor, que los vemos, ya sean las afamadas papitas por ahí, también los algodones de azúcar muy famosos. Las pulseras también de la voladora, por ahí andan, el bote, andan? Que siempre se nos pierde, el bote. Pero esperemos que no se pierda con todo y contenido, ¿eh? ¿Verdad? Sería... Sí. ¿Dónde está el bote, de veras? Bueno, por allá debe de andar. Muy bien, les seguimos recordando entonces el evento de la próxima semana, el sábado 24. Así es, y que bueno, de antemano también a todos aquellos que se encuentren laborando y en cualquier actividad, como dirían, la cosa es buscarle también para la chamba, y sobre todo en estos tiempos un poco difíciles, aunque dicen por ahí que ya tocamos fondo, no sabemos cuántos fondos pueda tocar el país, porque dicen que... Pues ya tocamos fondo, pero aún todavía siguen sacando una que otra cosa. Pues sí, estaban trabajando, por ejemplo, en la compañía de Luz y Fuerza, ya tienen con qué buscar trabajo otra vez y razón para buscar trabajo otra vez. Bueno, y sobre todo que de la noche a la mañana, así para que te digan que ya no tienes chamba, está medio difícil, ¿no? Pues bien, vamos a presentar ahora ya al grupo Tsumoto. Todavía no están listos. Un minuto más es lo que nos comentan. Pues bien, la invitación nuevamente para que adquieran las pulseras. Vamos a tener todavía más regalos en unos momentos. Claro que sí, y aparte porque todavía nos falta una banda para que sigamos amenizando y que principalmente en esta ocasión les presentamos bandas locales y que también les invitamos a todos aquellos que quieran mandar sus rolas, para eso estamos. Vamos a... ¿Algún otro saludo? A presentar una canción, me comunican. Vamos a presentar una canción y pues ya casi está lista la banda. Miedo de perder el trabajo, la casa, la comida, no nos sirve. Miedo de perder la libertad, los sueños, la vida, no nos sirve. Somos gente de trabajo y somos gente que estamos dispuestas a seguir adelante en este país. Nueve años en franca resistencia. El miedo no nos sirve. La voladora radio. Radio comunitaria. Cansados de tanta represión, de tanta humillación por parte de algunos, por tanta pinche discriminación. Como los animales y nosotros sí tenemos raíces culturales, leyes y tratados que no sirven para nada. Y hacer lo que más para que no lleven a chingar. Thank you. por acá nos indican que ya está lista ya la está banda. Ya está lista la banda, ya está. Pues, muy bien, no sé, si gustan presentar qué canción, cómo se va a llamar la canción que van a interpretar. Todavía un rato más, a ver, espérense. Ah, bueno, porque también por acá le queremos mandar un gran saludo a nuestro compañero Don Nachito, que ya llegó, Don Nacho. Por recuerdo. Y que, bueno, él también ahorita se encontraba ausente porque anda precisamente viendo lo del sindicato, ya saben, todo este problema que sí está bastante rudo. Sí, él está muy involucrado y sabe mucho de esta. En un momento más les va a hablar de esto, Don Nacho. Pues bien, no sabemos. ¿Ya están? Ya están listos. A ver. Bueno, sí. Al parecer ahora sí ya están listos, así que los dejamos con la buena vibra de Tsumoto. Tsumoto. Hey. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Esta canción, ¿soy yo el que suena? Esta canción se llama Código Negro. Tranquilamente como yo, sentado pacientemente al calor de la neblina fosforescente, el rumor de esta noche efervescente. Dame el código y dime quién soy. Déjame salir para volver por mí. Ahora sí. canción va para... para Omar. Se llama Año Luz. Año Luz en mi nave espacial. Esa canción va para Maricha, esa chica guapa que está ahí. De faldita y medias. Aguanta, bandita. We'll be right back. suelo ya no puede más. Está a punto de brotar. ¡Ja! El suelo ya no puede más. Está a punto de brotar. El suelo ya no puede más. Es una canción nueva. Es la primera vez que la tocamos. Se llama Ay Mai. No sé nada. Gracias por sus aplausos, chavos. ¿Quieren rock? ¿Quieren rock? Están en el lugar equivocado si quieren rock. Esta va para la banda que tocó antes, los legendarios Libélula. Gracias, gracias. Cada vez oigo más aplausos. Eso está divertido. Esa canción nueva va para la bandita rocker que está ahí. Nuevo destino. Quiero dejar un abril en tu ojo para ti. y se me quebró. No hubo conversión. El sol ya me abandonó. Si ya me abandonó. Si quiero dejar un abrir en tu ojo para ti. No quiero dejar una tan lejos en ti. Si quiero dejar un abrir en tu ojo para ti. No quiero dejar. Gracias, gracias. Esta canción va para dos fans muy, muy apreciados para la banda. Uno es la pequeña Mara, que va a casi todos los toquines, casi. Y otra es la nueva fan, número dos. Bueno, también el número uno. Bueno, y esas son las fans. Pero también hay el fan, que es el chico ese que tiene un bajo ahí. Va para ustedes tres. A ver si la reconocen. We'll be right back. ¿Qué tal? ¿Mucho ruido? ¿Pocas nueces? Gus. Queremos agradecer a la Voladora Radio, porque son lo máximo. ¿Qué más se les puede agradecer? Esta canción va para Emilio. Y para Matthew Bellamy, que anda ahí entre el público. gracias. Los queremos. Adiós. Pues bien, gracias a Smoto. Smoto. Claro que sí, bueno, a nosotros nos están indicando que nuestro bloque ha terminado, pero así continúan es. Más compañeros por acá. Tenemos y que tenemos regalo, por supuesto. El regalo, la camisa que no se va. Playera. Playera. Son tres, me parece. Tres vamos a regalar tres. Para quien quiera venir a recogerlas hacer, acá fácilmente. Hay quien se anime que suba por este lado para recoger. Son tres playeras las que tenemos. Tres playeras. Y que bueno, ahorita los compañeros que continúan, ¿quiénes son? Es Don Nacho, ya está aquí con nosotros Don Nacho, está Cori y Fabiola de Vanguardia Educativa. Así pues es. Pues los dejamos en y en que su bueno, compañía. También amenizando va a estar Claudia, ¿eh? Un Claudia, poquito más adelante. Así es. Ahorita, bueno. Hola, buenas tardes. Fabi y Cori. ¿Cómo se me están pasando, chavos? Estuvo bueno, tocó bien la banda, ¿no? Su moto tocó muy chido, la verdad les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros, aquí en el aniversario de la bodadora. ¿Cómo estás, Fabi? Bien, gracias. Buenas tardes a todos los que están allá abajo. Nos dimos un rondín hace un ratito y estamos viendo que están muy entretenidos, muy entusiasmados viendo todo lo que está sucediendo aquí. Esto, recuerden, es el noveno aniversario de la Voladora Radio y bueno, una vez más, año con año, se festeja. Esto no se termina aquí, ¿eh? Esto es una fiesta de las muchas que nos faltan. Porque tenemos un evento el próximo sábado, ¿verdad, Cori? Sí, por ahí ya les pasamos unos volantes a algunos, quienes no, pues el próximo sábado a partir de las 8, por tan solo 15 pesitos van a poder tener acceso a un toquín muy bueno, la verdad. Recuerden que todo esto es para poder seguir sosteniendo la estación, así que coopérenle, chavos. En las canchas de fútbol, 7. Ahí vamos a tener nuestro toquín el próximo sábado 24. Lléguenle, chavos, va a estar bien bueno. Van a ver 8 bandas, ¿no, Daniel? 8 bandas. 8 bandas, Praxos. 8 bandas, chavos. Así que imagínense, aquí tocó muy chido su moto, pues van a ver otras 7 bandas más. Así que lléguenle, chavos. A ver, aquí tenemos la información ya más específica. Yo tengo un inglés medio afrancesado, así que si pronuncio mal, no se burlen. Va a estar Nación, Not Ofensiva, Andén 16, Avenida Cactus, Dosis de Sentido y Los Praxos. Y bueno, pues el miedo no nos sirve, chavos, nos sirve bailar, nos sirve organizarnos, nos sirve juntarnos, nos sirve la fiesta, nos sirve la resistencia, pero también nos sirve comunicarnos, también nos sirve, como ahora lo estamos demostrando, nos sirve el rock and roll. Y bueno, aquí va a ser, les recuerdo, es en las canchas de Liga de Fútbol 7, que es en Chapultepec, sin número, está sobre... Aquí en la avenida principal, la paralela, hasta el fondo, a lo de la... Ah, no, espérense, lo estoy mandando a otro lado. Espérenme. Es a un lado de la Escuela de Bellas Artes. No, ya lo estoy mandando a otra fiesta. No vayan a esa, vayan a la que les voy a decir ahora. A un lado de la Escuela de Bellas Artes. Recuerden que esto está organizado por La Volada Radio 97.3 FM. Recuerden que también pueden escucharnos por internet. ¿Cuál es la página? www.lavoladora.net. Ahí estamos, y bueno, echando el golazo. Nosotros estamos en Vanguardia Educativa los miércoles de 6 a 8 de la noche. También por ahí anda el bote. Después por de ahí psicología. De la cooperacha, chavos. Anda por ahí gente de aquí de la estación con el bote oficial de La Voladora para que cooperen con algo, con lo que traigan, con 2-3 pesos. Lo que traigan es bueno para sustentar la estación, así que no sean codos, cooperen. Si ven un bote, no echen la basura ahí, echen una moneda, pero es un bote chiquito, no es un bote grande. En el grande sí depositan la basura. Ajá. Don Nacho está aquí con nosotros, también es de Gracias por el Recuerdo, su programa se transmite el martes y jueves de 5 a 7 de la noche, y bueno, buenas tardes, Don Nacho. ¿Cómo están? Buenas tardes, tengan todos ustedes, chamacos que están divirtiéndose con la música de este fabuloso grupo. Les decía a la muchachita que cómo han crecido. Y ella me decía, no, don Nacho, seguimos del mismo tamaño. No, no han crecido de estatura, han crecido musicalmente. Yo les he venido siguiendo, al igual que las bandas de aquí, que hay ya varias que están saliendo, están siendo grandes cada vez más. Yo los felicito a todos y cada uno de los integrantes de esta fabulosa banda y a los demás integrantes de otras bandas sigan creciendo así, porque la música es una manera de expresar nuestro amor, expresar nuestro gusto, expresar lo que sentimos, enseñarlo a todos ustedes. Y miren que Don Nacho es rockero de corazón, así que si él lo dice ya es una felicitación que hay que considerarse, ¿no? Pues sí, soy el rockero más joven de los 60, así me nombro en el programa de radio. Gracias por el recuerdo. Es el Mick Jagger mexicano. Un aplauso para el Mick Jagger mexicano. Les pidieron un aplauso, para mí no lo hacen. ¿Por qué? ¡Vamos, aplausos! Les voy a contar un poco de historia. Hace 9 años, aquí mismo en este lugar, La Voladora hizo su aparición. Hace 9 años. Se merece un aplauso de La Voladora. Estamos preparando el 10º aniversario. Va a ser toda una sorpresa. No me voy a adelantar porque falta un año. Solo les digo, estén pendientes. Lo futuro es la próxima semana el toquín. Ahí en la cancha de fútbol de... Es del Pachuca, ¿verdad? Sí, del Pachuca. Así de que apúntense y suénense a bailar. Tenemos una cantante bien chida. Ya mero, espérense. Dicen que la espera aumenta el deseo, así que los vamos a hacer esperar un poquito más. Pero hay que promover también el lugar de donde viene Claudia, ¿no? Eso, a ver, Daisy. A mí se me hace que les pase una lana a la Claudia. Sí, bueno, nos vamos a corte, regresamos. No nos dejen de ver. XHSA. La Voladora Radio. XH Ameca Meca. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97.3. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panuel. Ameca Meca. Colonia Centro. Ameca Meca de Juárez. Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Reconocer que no puede ser más fuerte que tú. El mejor antídoto contra el miedo es la congruencia. El autoconocimiento. El autoconocimiento. Ser valiente a cualquier cosa. Tienes que saber quién eres, de qué estás hecho, para poder enfrentar las cosas. Para poder enfrentar las cosas. Tienes que autoconocerte para saber hasta qué límites puedes llegar. ¿Hasta qué límites puedes llegar? La Voladora Radio. 9 años en franca resistencia. El miedo no nos sirve, el miedo no nos sirve, el miedo no nos sirve, el miedo no nos sirve, el miedo no nos sirve, el miedo no nos sirve. La Voladora Radio. Sí, seguimos adelante con este aniversario, 9º aniversario de la radio comunitaria La Voladora, aquí en la bella población de Amecameca, Estado de México. Nosotros la conocemos como la perla de los volcanes. A muchos no les gusta ese nombre, pero yo considero que es cierto, porque no vivimos en una belleza. Ustedes, muchachos, chamacos, no viven en una ciudad bella. Al amanecer, al despertar, a diario, cuando no está nublado, alcanzan a ver a los dos colosos que nos cuidan, al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl. ¿Qué les parece? Pues padrísimo, ¿no? Es una vista que muchos nos envidian. Sí, a nivel mundial, y sobre todo por la historia tan grande que tiene, ¿no? Es bien sabido que, por ejemplo, en Paso de Cortés, ven que hay una piedra gigante donde están unos indios y un hombre a caballo. Bueno, el que está en el caballo es el Hernán Cortés, y pasaron por ahí precisamente, ¿no? El valor histórico que tiene este lugar es increíble, ¿no? Pasaron por toda esta zona, allá más o menos en 1518-19, antes de que llegaran a Tenochtitlan a conquistar pues la ciudad, ¿no? Pero bueno, independientemente de la belleza que tenemos aquí en Amecameca, también hace un tremendísimo frío, ¿no? Ya son épocas de taparnos más, ya sea con una cobija de alcohol o ya sea con una chamarra, lo que ustedes elijan, pero cúbranse del frío, porque sí, de verdad, ya se están sintiendo muy fuertes, ¿eh, Cori? Una cobija con orejas, ¿no? También para los fríos. Efectivamente, cada quien puede tomar la cobija que más le convenga. Por ejemplo, las parejas se cobijan los dos, pero dependiendo también la pareja con quien estén, pueden tomarse de las orejas o de las manos, dependiendo de ustedes. Cobíjense con la pierna, con una y otra, y entrelácenlas y hagan ahí como una especie de churro con fresa en medio, y van a ver que van a estar muy calientitos. Seguimos invitándolos a que acudan aquí, que la gente se acerque aquí a este bello kiosco de nuestra hermosa ciudad, para que disfruten al próximo artista, que bueno, ya la comentaron aquí mis compañeras. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mis compañeras ya lo avisaron, es una belleza, una cantante que va a venirnos a deleitar con su voz. Y decíamos música, que hay que promover también el lugar de donde ella viene, ¿no, Fabi? Ah, por supuesto. ¿Quién no ha ido a Laro, por favor? ¿Quién ha escuchado a esta magnífica cantante? Una voz impresionante, además, en sí su presencia es increíble. Sí, miren, allá están sus fans. Ahí seguramente está la porra. Seguramente les das gratis las chelas, ¿verdad, Claudia? Porque mira cómo te tienen aquí. Bien, pues vamos a escucharla. Parece que ya viene enseguida a cantar con nosotros. Y pues vamos a recibirla. ¿Sí? Todavía no, ahorita. Se está cotizando, Claudia, pero lo vale, ¿no? Estamos esperando que se junte más la gente y que se escuchen más las porras, ¿no? Para que salga. Recuerden que por ahí hay un botecito donde solo cabe una moneda. Puede ser de la denominación que ustedes quieran, pero solo una moneda. O un billete hecho cuadrito. Pueden para... Recuerden que es una radio comunitaria. Se sostiene del trabajo de todos nosotros. Y también de algunas contribuciones económicas que la gente puede darnos. No es una radio que lucre con nada. No hay promociones, no hay tiendas departamentales que vengan aquí a meter su dinero. Entonces sí necesitamos que pues un apoyo. No es una radio comunitaria de Amecameca, por Amecameca y para Amecameca. Entonces también por ahí se están vendiendo unas pulseritas que están manufacturadas por una excelente artesana de San Rafael. Que bueno, esta personita manufactura para grandes tiendas como por ejemplo Palacio de Hierro, Suburbia, es en serio, es Suburbia, fábricas de Francia, Sanborns, todo eso, Sanborns también. Entonces esta personita nos hizo el tremendísimo favor de manufacturar estas pulseras que están súper chidas, es pedrería checa, ¿verdad, Cori? Sí, cristal checo, nada de plástico, cómprenlas, chavos, a $10 y van a ayudar mucho a la voladora, ¿no? Claro, material checo, no chueco, ¿eh? Bueno, llegó al país de manera chueca, pero es checo. Bien, ustedes, pues ya cómprenlas, ustedes cómprenlas. Bien, pues ahí ya está, vemos. Aquí podemos ver a nuestra modelo, a nuestra edecán. Ahí están en el centro de la pista, sí, mostrando las pulseras. Así que, y con el bote, muy importante, acérquense con ella. Bueno, ella se va a acercar a ustedes, recíbanla con cariño y hagan su aporte. Hagan de cuenta que están en una boda y que está pasando con la zapatilla. Y denle ahí un pesito, total. Es para el bien de la sociedad. Y los chavos, pues que pongan billete, ¿no? Claro. Préndanselos ahí en su saco. Bueno, después de la invitación que estamos haciendo para que pasen con la bella Alejandrina a depositar su cooperación, también a comprar su pulsera, nos dicen nuestros técnicos que ya está lista y presta para deleitarnos con su voz. Por favor, ¿la quieren anunciar? Claro, sí, pero sí, con muchísimo gusto. Un aplauso para que se anime. A ver, un aplauso para Claudia. Y para quien no la conoce, va a tener el honor de conocerla en este momento. Ella tiene un bar, super bar, donde puedes llegar a chelear, a cotorrear a la luz de las velas, a cantar música, a ponerte súper, súper in. ¿No? Y romantic también. Karaoke, ¿no? También. Claro, cantarle, ahí como quieras. Y bueno, ella nos va a deleitar con su hermosa voz. Está garantizada, ¿no? En el aro. Así que lléguenle. Y para quienes no han ido y se animen a ir, pues vamos a escucharla un ratito. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Y ¡con ustedes, Claudia! Muchas gracias por sus aplausos. Oye, pero sí se puede quitar este. No, mejor este, ¿no? ¿Sí? No lo vaya a desconchinflar. A ver, vámonos con esto que dice así. Disque. No lo sé. Nos vamos a poner románticos un ratito, ¿eh? Ya saben que aunque estoy... Sí. Sí, sí. En la mantequilla... Entraste en mi vida cuando me moría, como una dulce voz en la rendija. Así te metiste entre mis pupilas, así te fui queriendo a diario. Sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas tú. God. ¿Están esperando a que acabe o qué? ¡Aplausos, por favor, esos aplausos! Oigan, sí, oye, porque yo no me oigo. Bella voz. Yo no me oigo. Qué bueno. ¿Sí se oye para allá? Sí, sí se oye, sí se oye. Yo como que no me oigo tú. No, sí, ahorita sí. ¿Me pueden dar tantito más volumen al micro, tantito, mi amor, por favor? Sí, sí, sí, oye. A ver, ¿qué? A ver, platícame. Platícame. Platícame. No, yo voy a pedirle que usted platique con nosotros. Sí, claro. ¿Qué tiempo tiene usted al micrófono, cantando? Ya tengo como 20 años. 20 años. Cuando era joven y esbelta, ¿verdad? Deleitándonos muy esbelta, con su voz. Muy esbelta. Sí, 20 años. Canté profesionalmente allá en los 80s. Digo, aquí hay mucho bebé. Aquí presente. Sí. Pero sus padres o sus hermanos mayores, a lo mejor me vieron por ahí alguna vez, ¿no? Profesionalmente canté. Sí, profesionalmente. Usted, ¿en dónde? Pues grabamos discos y hacíamos tele, caramba. Todo eso, ¿no? Hace 20 años. O sea ya. Que tiene buena experiencia ya. En pues ya un rato. Un rato ya. 20 un rato años. Ya. Para que vean que ya. Les traemos gente de calidad. Ay, mi niña, gracias. Cosa, Gracias. Pero aquí todos somos iguales. Yo ahora sí que nada más cuando me preguntan, ¿no? Porque digo, por mi greña, pues sí hay gente que me reconoce. Pero no ando diciendo por el mundo, ay, yo canté, yo era. No, no, no. O sea, normal. Qué padre, qué porque padre. Me gusta hacerlo. Me gusta cantar y pues canto donde sea. Y más para apoyar y estar aquí con ustedes, me encanta la idea. Promociona tu lugar, Claudia. Yo hace por como favor. Tres semanas, nunca había ido, la verdad, hace como tres semanas fui. ¿Y te gustó? Y la verdad, sí, se la pasó bueno. muy es muy, es muy tranquilo, es muy muy familiar, muy tranquilo. Entonces los invito a todos, de verdad, ya que estamos echando el sí, golazo. La sí, y todo, ¿no? Es la calle de Hidalgo, no tiene número, pero está enfrente del Templo de los Mormones, me parece que es el Templo de los Mormones. Ah, sí. Imagínate qué contraste, ni modo. No, y es un lugar muy bonito, ¿no? Muy yo tranquilo. Te cuento que parece que esa noche, las noches que fui concebió a mis dos hijas, entonces. ¿Cómo crees? ¡Ah! Fíjense, quien vaya se puede embarazar, así que aguas. Bueno, ya no vamos a quitar más tiempo vale. para que no, nos sigas no. deleitando. Por claro favor. Que sí, dale. Adelante. Ahí les encargo un mi aplauso, micro porque, bueno, un aplauso siento para que no Claudia, me oigo bien. Bravo. No me oigo. Vámonos. No se me vayan, no se me vayan a dormir. Acá ya están durmiendo. ¿Qué pasó? Ya hasta se acomodaron. Ya fueron por su lechita, su pancito de dulce y todo. A ver, vámonos con esto, a ver. ¡Ay! Yo no fui. Un aplauso aquí para mi ingeniera de sonido. Ah, para mi ingeniera de sonido, que están peleando acá con los botones. Pero suele suceder en vivo. Todo pasa en vivo. No, esa ya la canté. Se nos va a ir el público. Oye, ¿dónde están pasando el bote? ¿Quién tiene el bote? Digo, mientras para ir. Recuerden que sí. Está pasando un botecito para que ustedes sean tan amables en regalarnos una moneda. No olviden que Radio Comunitaria La Voladora no depende de nadie, no pertenece a nadie más que a nosotros. La Radio Voladora es de ustedes. Y ahora sí, parece que ya está. Por favor. Ya se me fue, Ya se me fue. ¿Puede ser desde el principio, porfa? Contigo aprendí. O la que sigue, porque está muy cuatrapeado. A ver, todo puede pasar, ¿eh? Ustedes tengan calma. Oye, me va a salir el buche ahí. Por favor. Yo te llevo muy dentro de mí. La locura que viví por ti aún se alberga en mi corazón. Te dejé partir, no me explico la razón. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Yeah, yeah. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor.

si podré, estás jugando. Me muero si no te vuelvo a ver. Y tenerte en mis brazos y poderte decir te amo desde el primer momento en que te vi. Hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir. Y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Los aplausos para Claudia Vázquez y su bella voz. Gracias. Gracias, amigos, carnalitos, carnalitas, como les llamo en mi programa. Sí, esto señor. Está llegando a su fin. Ya nos vamos, ya nos vamos. Desafortunadamente tenemos el tiempo contado, pero no olviden que el próximo sábado es el toquín. Sí, señor. No olviden acompañarnos y no olviden que por ahí anda un botecito recolectando su ayuda. Claudia, le dejo el micrófono. Muchas gracias. ¿Ya con esta me despido? Por favor. ¿Ya con esta me despido? Sí, cómo no. Ya los espero allá en mi lugar, un día de estos. No está caro, está barato, bueno, normal. Digo, tampoco regalado, pero sí podemos ir todos. No dejabas de mirar, estabas sola. ¡Ay! Completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. De seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que viene a quien lo toma. Gavilán o paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Me fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán o paloma. Fui bajando lentamente. Tu vecino. Ay, ay, ay, chamacas. Tú no me dejaste ni hablar. Solamente suspirabas en necesito. Abrázame más fuerte. Desengañado, solo me dio frío. Lentamente te solté hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Aplausos! Muchas gracias. A Claudia. Otra cantante, ¿verdad? Sí, órale. Por favor. ¿Otra cantante? ¡Una más! ¡Sí! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! Por favor. Ya quiero ir por mis esquites. Ay, sí. Yo quiero unos esquites. Bueno, ahora sí con esta me despido. Muchas gracias por estar aquí. De verdad. Vuelve la angustia. Háblame de ti. Cuando de aquí te alejas, sé que el insomnio viene tras de mí. No puede dejarme dormir. Me he quedado solo y así no planeaba vivir. Me quedo solo y sin ti. Es tan fácil volverse loco. Y estoy tocando fondo. Me duele hablar de ti. Tengo que recuperarlo. Otra vez dejarte ir. No puedo disimular el resto de mi vida. Vuelve la angustia. De ti, cuando de aquí te alejas, sé que el insomnio viene tras de mí, intenta no dejarme dormir. Me he quedado solo y así no planeaba vivir. Me he quedado solo y sin ti. Es tan fácil volverse loco. Y estoy tocando fondo. Me duele hablar de ti. Me tengo que recuperar. O de una vez dejarte ir. Oh, estoy tocando fondo. Me duele hablar de ti. No puedo disimular el resto de mi vida. No me importas más. Dejarte ir. Oh, y estoy tocando fondo. Me duele hablar de ti. No puedo disimular el resto de mi vida. aplausos para Claudia. Muchas gracias. Bien merecidos en los gracias, tiene. Público amoroso. Muchas gracias. Gracias a usted, Claudia. Ya, si me vuelven a invitar, vengo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pasen. Pásenle. Ay, gracias, muchas gracias, Claudia. Bueno, pues ya esto está llegando a su fin. Esta transmisión está llegando a su fin, pero antes de despedirnos, queremos recordarles nuevamente lo del toquín del sábado, no se les olvide. A ver, Fabi, ¿tú tienes todos los datos? Va a ser en las canchas de Liga de Fútbol 7, Chapultepec, sin número, a las 8 de la noche va a empezar. Esto va a costar 15 pesos, no es muy caro. Entonces, recuerden que está patrocinada por La Voladora Radio. Y bueno, a ver, varias bandas, super bandas que van a estar ahí en el toquín de aniversario, de noveno aniversario de La Voladora Radio. Va a estar Skywalkers, Nación, Not, Ofensiva, Andén 16, Avenida Cactus, Dosis de Sentido y Los Praxos. O sea que suena que va a estar muy bueno, va a estar de calidad, así que no se lo pierdan, chavos. Por 15 pesitos, pues ya que... ¿Qué costo es ese? Bien poquito, ¿no? Y bueno, antes de irnos, bueno, ya vamos a empezar a despedirnos. Por aquí los compañeros también se quieren despedir de ustedes y de paso quieren promover sus programas para que claro. Los escuchen. Aquí nosotros, Fabi y yo, Corina, estamos los miércoles de 6 a 8, por si quieren escucharnos en Vanguardia Educativa. Exacto, y bien, a ver, Daniel, y antes de nosotros, de 5 a 6 está desde las 5, préndanle. De 5 a 6 de la tarde, psicología, también invitados todos a escucharlo. También La Voladora Radio ofrece Efecto Cinema con el buen Alex. Bueno, este sábado 12 del día, 12 a 1, Efecto Cinema 97.3, por la señal de XHSA, Voladora Radio, o recuerden el portal electrónico www.lavoladora.net. Le dan clic en Escucha Ya y ahí estamos con todos ustedes. La barra de programación es muy amplia y seguramente encontrarán algún lugar en el cual ustedes se identificarán con esa parte de la programación. Muchas gracias. Claro que sí, bueno, también de antemano ahí para que escuchen El Morralito, lunes y viernes de 7 a 8 de la noche, rock en español, diferentes géneros, bandas independientes del país y de algunos otros lugares, locales también. Y bueno, también para presentarles a nuestra compañera Chio. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Estuvimos desde las 12 del mediodía, 12 y media más o menos. Todo esto salió a través del 97.3 de su FM, La Voladora Radio, por supuesto. Fotos, videos, audio, todo va a estar en el podcast de La Voladora. Y bueno, en distintos espacios que se tiene, como el MySpace, el Hi-Fi, Facebook, bueno, todo eso, www.lavoladora.net, ahí ustedes pueden encontrar todo. Muchísimas gracias, mi nombre es Rocío Castillo, les deseamos una muy bonita tarde. Allá en cabina está Emanuel, está Abel, un saludito a ellos, Sol, Daniel, que se encargaron de los controles, a Paquito también, muchas gracias Paquito, a Vero que está del otro lado, a ver si ahorita agarran los micrófonos, y por supuesto a todos los compañeros de La Voladora Radio, muchísimas gracias, estamos en contacto y escuchen Efervescencia Musical lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía, se van a llevar muchas sorpresas ahí en ese programita. Y bueno, alguien más que se quiera despedir, aquí están los micrófonos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado desde el mediodía hasta esta hora que son las 8 de la noche, las 7 de la noche. Recuerden, estamos a sus órdenes, 97-852-52 es el teléfono de cabina. Recuerden, www.lavoladora.net, internet, para que ustedes escuchen por medio de la computadora, si no, sintoniza bien su radio. Recuerden que el programa Gracias por el Recuerdo pasa martes y jueves de 5 a 7 de la tarde, donde contamos muchísimas vivencias que tuvimos hace tantos años. Gracias a todos ustedes, gracias a mis compañeros de La Voladora, gracias a todos y que pasen una feliz noche y nos vemos el próximo sábado en el Toquín. La rueda es una prolongación del pie. El libro es una prolongación del ojo. La radio es una prolongación de tu voz. Nadie nos puede impedir